que todos me piden. ¿Quién adivina qué puede ser cuando traigo del aljibe eso que quita la sed? Agua, agua, agua fresquita para tomar. Agua y agua, agua pura para cocinar. ¿Por qué será que me llamo?